ha dejado. Vivimos tiempos de guerra, tiempos de violencia. Las mentes más brillantes del planeta se encuentran desarrollando tácticas bélicas para futuras vendetas, construyendo armas que sembrarán el terror y el rencor del desafortunado perdedor. Destrucción masiva, cortaría la cabeza de su hermano con tal de llegar hasta la cima. Ya sin vida, yacen miles de cuerpos tirados en el campo de guerra. Dieron la vida por el honor y la justicia de la tierra que los vio nacer, sin saber que el motivo era enriquecer al rico y empobrecer al más jodido. Ya un niño ha nacido desfigurado debido a la radiación del químico con el que su pueblo fue rociado. Hermanos, es hora de tomar conciencia. Hagamos la paz y no la guerra, ya sea en tu barrio, con tu familia o en la acera. Piensa, analiza, el amor es el gran enigma que te tiene preparado esta vida. Descubre las maravillas del perdón y del abrazo sincero. Aprende a amar si quieres ser longevo. Respeto tú querías, yo fue lo que ganaste. Es lo que mereces después de que aniquilaste vidas inocentes por motivos incoherentes, y la denominaste como una nueva guerra. Mientras en los hogares la familia aún espera que regresen con vida los que al frente tú mandaste, con un solo objetivo: petróleo. Esa es la verdad, es sabido por el mundo que Asada quiere derrocar de su gran imperio solo por el oro negro. Y por hacerlo, el precio tendrás que pagar. Odio, el odio que años atrás han acumulado, y ahora con tu idea has colmado la paciencia a un nivel mundial. ¿Quién diablos te iba a apoyar? Tan solo los que contigo ya están vendidos. Ya aquí he creído, maldito, y por el odio consumido. La guerra tiene reglas y tú no las respetas. Es por eso que tu juicio será largo y duradero, ya que no solo asesinas, contaminas y eliminas los sueños a futuro de nuevas generaciones. Para ti son solo más municiones. Solo quisiera que esta guerra fuera una pesadilla y al término de esta letra desapareciera. No comprendo ya esta humanidad, esas miles de vidas que acabarán. ¿Todo para qué? Quieren un poder para así mandar a los demás y buscar tener más y más sin que nada importe. Todo por los intereses personales, diciendo que su objetivo es la paz, pero el odio van a provocar. Y con esto la venganza pronto se presentará y será un juego sin final. Llegando un momento en que no se sabe el objetivo de pelear, trayendo con sí la carnicería de civiles inocentes. Ellos ni la hicieron, pero pagarán muy caro con su muerte. Quedarán decapitados, fueron mal juzgados, siendo castigados por tener creencias diferentes. Quedando en el recuerdo sus caras de angustia e ignorancia, preguntándose por qué una bomba estalló en sus pies. Ellos no son los villanos, pero los tiempos de guerra no respetan niños, mujeres o ancianos. Ahora queda nada más el final de lo que en algún momento fue la humanidad. Guerra y más guerra, es lo único que saben hacer los hijos de perra. Hay un hijo, 2500 antes de Cristo, fecha que pesaba lo insólito, muerte y destrucción, una gran masa en el país de Samur, con una gran plaga. Más contra el Asgan, dos ciudades sobre un país, y así, de Anatum era feliz. Asuntos de guerra, delimitación de frontera, siempre han planteado problemas. Además, si una ciudad era más rica que la otra, provocaba a la envidia y la codicia, y se arriesgaba a ser invadida. ¿Ves? Ahora es lo mismo, solo que ahora existe un precipicio de grandes pretextos. Vaya, ¿qué es esto? Levantas polvo, cuerpos y ciudades enteras, intereses económicos, una guerra altera, buscando un momento para poder atacar sin importarte las vidas que te puedes llevar. Todo es real, nada es ficticio, familias enteras mueren de asfixio, todo por un interés. Muchos civiles tú puedes perder, el ego y el rencor tendrías que expulsar. Con una guerra lo podrías lograr, eso pensaste y lo anunciaste. No hay paso atrás, lo remarcaste, cuestionaste quién a favor, pero de nada sirvió. Muy poco el apoyo se te dio, no te importó, era más grande tu odio y rencor. Mucha ambición solo por una nación. Así es, comandos verbales, fase flow, Nemesis. Juntos en la protesta por un mundo sin guerra, levantando la voz a favor de la paz en la tierra. Paz en la tierra.